Radio Pedal. En bajada y sin freno. Jerusalén, año 33. Llegó el delivery. Juntemos la plata, vamos, che, que no se hagan los vivos y paguen. Jesús no va a tener plata toda la vida. Pará, que yo soy el hijo de un laburante, vos, que Jesús es el hijo de Dios, que pague, chau. ¿Por qué me voy a hacer pagar a mí, vos? ¿Qué? Siempre lo mismo, vos. Sí, vos, ¿qué pasó, vos? Miren, no metan a mi padre en todo esto. Por favor, tengamos la fiesta en paz. Vos, no dejé propina porque no mandó el papel con los números de las empanadas. Pero loco, Lo mismo. Yo pedí tres corderos, no me las roben porque a mí no me gustan otras. No me las roben, loco. Qué jodido que sos, Juda, por Dios. Mirá que si seguís complicando no hacemos mala juntada. Esta es la última cena. Tranquilos. Que todo va a estar bien. Tranquilos. Porque nos seguiremos juntando por siempre. Y en cualquier momento. Che, no encontré otra solución que romper las empanadas a la mitad y ver qué tienen. Voy a calificar negativamente la aplicación. Esperá, pará. Baja calificación, vos. Esto no es cordero, traición. Tomá, otra más. Faltó romper esta. Son de vidrio. Paren, no rompan más cosas que después las tengo que pagar todas. Atado con alambre.